En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 12 de marzo de 2020. Como siempre, encantados de saludarte aquí en la sintonía del deporte en el 101.4 en Teleelch Radio Marca. Muy buenas tardes. El coronavirus paraliza absolutamente todo el deporte. La Liga de Fútbol Profesional ha comunicado hace aproximadamente una hora y 20 que se suspende también el fútbol profesional, la primera y la segunda división. La sensatez y la cordura llegó a la casa de Tebas. El Elche, por tanto, no jugará en dos semanas por la suspensión de la Liga y se suspende el partido Elche-Extremadura del próximo domingo y también el Ponferradina-Elche. A nivel institucional y económico, una muy buena noticia. El Elche no tendrá que pagar los 4.100.000 euros a la Comisión Europea. Según explica en la sentencia, el Tribunal General indica que la Comisión de Recuperación incurrió en errores manifiestos de apreciación. Por tanto, el Elche salva un match ball muy importante y esa espada de Damocles que tenía sobre su cuello no tendrá que hacer frente a esos 4.100.000, como en su día tampoco el Hércules tuvo que hacer frente a los 7 millones, ni el Valencia a los casi 24 millones de euros. Todo el deporte ilicitano está parado, las competiciones suspendidas, el fútbol y prácticamente la mayoría de deportes. El coronavirus está haciendo que toda la sociedad se paralice a nivel deportivo, a nivel social, cultural. Se suspenden prácticamente todas las manifestaciones donde se junten un número elevado de personas. Bueno, pues son las dos noticias de calado sin duda importantes para el día de hoy, la suspensión de las dos próximas jornadas en el fútbol profesional y el hecho de que la sentencia haya sido favorable a un Elche Club de Fútbol que no tendrá que hacer frente a ese pago de más de 4 millones de euros. Entramos en profundidad, te lo contamos todo. Vamos primero con escaparates. Porque les dejas ser DJ en tu coche. Porque les permites viajar con todos sus juguetes. Porque contigo aprendió a conducir. Porque le llevaste todos los días al colegio. Porque te lo mereces, papá. Celebra el Día del Padre estrenando coche. Ven a nuestros concesionarios del 12 al 21 de marzo y descubre nuestros descuentos especiales en modelos seleccionados. Seat Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Del 10 al 14 de marzo, llévate todo un Volvo en unas condiciones excepcionales. Tercera Feria Outlet Volvo, Ancara Motor. Apúntate a la fiesta y ven a mirar todas las ofertas exclusivas Volvo. Vehículos de gerencia, ocasión, kilómetro cero y mucho más. Te esperamos en carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche. Del 10 al 14 de marzo, Tercera Feria Outlet Volvo, Ancara Motor. Y llévate tu Volvo con una sonrisa puesta. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Estamos en un escenario desconocido. Nunca antes se había paralizado pues prácticamente un país. Y en este sentido, y lo que nos toca a nosotros, el deporte en todos sus sentidos. Y no son por condiciones climatológicas, por desgracia es mucho peor, por una pandemia, aunque hay que recordar siempre lo mismo. Es una, digamos, gripe leve, eso dicen las autoridades sanitarias, que siempre velan por la seguridad, y que lo que hay que hacer es extremar al máximo las medidas de higiene, sobre todo mucho lavarnos las manos y, pues en este caso, estar a metro, metro y medio de las personas para intentar evitar el contagio. Pero estamos en un escenario en el que sin duda no sabemos hacia dónde vamos. Sabemos dónde estamos hoy y ahora mismo, pues todas las concentraciones masivas en cualquier ámbito lúdico, deportivo, cultural, social, político, etcétera, se han suspendido. Eventos tan importantes como las fallas, como cualquier concierto, como cualquier concentración, como cualquier evento deportivo. Y así ha sido en el día de hoy, cuando prácticamente la reunión ha durado poquísimo entre la Liga de Fútbol Profesional, la AFE y la Federación Española de Fútbol. Anoche se conocía que la NBA también suspendía pues una de las mega industrias más importantes del mundo. Un jugador daba positivo. Y hoy destacar que se trata de una medida adoptada por la Liga tras conocerse esta mañana que el Real Madrid ha establecido una cuarentena en el club por el positivo de uno de sus jugadores de la selección de baloncesto. La Liga lo ha hecho oficial a través de un comunicado en el que dice que ante las circunstancias conocidas referidas a la cuarentena establecida en el Real Madrid y los posibles positivos en jugadores de otros clubes, la Liga considera que se dan ya las circunstancias para que se siga con la siguiente fase del protocolo de actuación contra el COVID-19. En consecuencia, de acuerdo con las medidas establecidas en el Real Decreto 664/1997 del 12 de mayo, acuerda la suspensión al menos de las dos próximas jornadas. Dicha decisión será reevaluada tras la finalización de las cuarentenas decretadas en los clubes afectados y de otras posibles situaciones que pudieran darse. La Liga, como organizadora de la competición, ha procedido a comunicarlo a la Federación Española de Fútbol, al Consejo Superior de Deportes y a los clubes. Por tanto, lo hacía oficial a las 12 del mediodía. Las dos próximas jornadas de Primera y Segunda División quedan suspendidas o aplazadas, como queramos llamarlo, como medida contra el COVID-19. Recordamos que el martes lo que se decidió fue de jugar a puerta cerrada. Esto levantó una cascada de críticas por parte de los aficionados, porque no se entiende un espectáculo como es el del fútbol sin la pasión de las gradas, además de que tampoco era demasiado sensato pensar que se protegía a los aficionados, pero no a los 200 o 300 que se junten ese día en cada estadio, desde los jugadores, pasando por cuerpos técnicos, colectivo arbitral, en este caso la productora con más de 70 personas que televisaban los partidos, los miembros de seguridad, de salud pública, sanitarios, etcétera. Y además porque también era un perjuicio económico para los propios aficionados. Aunque yo creo que esto quedaba en un tercer orden de cosas. Está claro que lo que prima es la salud y bueno, pues yo creo que también forzados por otros casos como el de la NBA o esta cuarentena de un jugador del Real Madrid, pues ha hecho que se haya tomado la decisión. De esta forma el Elche no va a disputar sus dos próximos compromisos ligueros. Primero, el partido contra el Extremadura de este próximo domingo queda suspendido y tampoco viajará a Ponferrada la próxima semana para disputar este partido. Ahora está por ver si la primera plantilla va a continuar con los entrenamientos, aunque lo más probable es que no. Por el momento, ayer se suspendieron todos los entrenamientos de los equipos del fútbol base, es decir, desde el cadete A hacia abajo, incluida la escuela. Y bueno, pues son dos semanas en las que el fútbol para. Serán los acontecimientos y la eficacia de las medidas adoptadas para frenar este virus COVID-19 o coronavirus las que marquen cuánto tiempo se va a alargar el parón del mundo del fútbol y del deporte en general. La verdad es que es una situación más que extraordinaria. Insisto, nunca habíamos atravesado esta y habíamos pasado por esta situación. Y ayer las previsiones del gobierno hablaban de que en el mejor de los escenarios, en un par de meses, podría ir a menos. En el peor, entre 3 y 4 meses, sobre todo con la llegada del calor, digamos que amainaría este virus. Recordamos que la Federación Española de Fútbol ya ayer comunicaba la suspensión de todo el fútbol no profesional y amateur, desde segunda B hacia abajo, y bueno, pues el club, en este caso el Elche, pues suspendía, como digo, los entrenamientos de sus equipos de fútbol base. ¿Cómo afecta al deporte ilicitano las medidas tomadas para prevenir el coronavirus? Bueno, pues la mayoría de las competiciones, como digo, han quedado suspendidas, aunque algunos deportes como voleibol o waterpolo, al menos de momento, mantienen sus jornadas a puerta cerrada. Y es que el COVID-19 está condicionando por completo la vida deportiva en Elche, puesto que desde el pasado martes se están tomando medidas que afectan a las actividades deportivas de la ciudad. Muchas disciplinas y competiciones quedan completamente paralizadas durante las próximas 2 semanas para evitar riesgos y la propagación del coronavirus. Otras, sin embargo, disputan sus partidos a puerta cerrada. Recordamos que el Elche no va a jugar. El resto de competiciones, competencia de la Federación Española, quedan suspendidas durante las próximas semanas. Una medida que afecta al ilicitano en tercera división, un ilicitano que ayer destituía a Sergio Pellegrín por los malos resultados y nombraba a René Martínez como entrenador del filial. Un René Martínez se corre ahora el escalafón porque era el entrenador del división juvenil, del juvenil A, del división de honor, y ahora se hace cargo del ilicitano, y Sergi Guilló, que estaba con el juvenil B, se hace cargo del juvenil A. Por tanto, suspendida la tercera división, tampoco el ilicitano va a jugar, el Elche femenino en la primera nacional, el Elche A en la división de honor juvenil, el Elche B y Kelme A, Intango y Celtic Elche en la Liga Nacional Juvenil y el resto de equipos ilicitanos de categorías inferiores. Todo eso está suspendido. Por otro lado, en fútbol sala también se han suspendido las dos próximos encuentros en segunda división masculina, por lo que no jugará el Irefranc Elche, y en la segunda división nacional femenina también afecta al Juventud de Elche. Respecto al balonmano, hace unos minutos que la Federación Española ha emitido un comunicado en el que informa que suspenden hasta el 23 de marzo todas las competiciones. Así las cosas, el club balonmano Elche Paquito Rentacar tampoco jugará ante el Elda este fin de semana. Cabe recordar que la Liga Guerrera Ciberdrola tiene parón hasta abril porque se disputa el preolímpico en el que la selección española buscará clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En voleibol, el Club Voleibol Elche Granadas Elche llevará a cabo la jornada 20 de la Superliga 2 femenina ante el CAEP Soria el sábado a las 7 a puerta cerrada en el Toscar. Misma situación para el waterpolo Elche, que disputará su partido a puerta cerrada en la piscina del Esperanza Lag ante el Poblenou el domingo a las 3:30. Al menos esto de momento no se ha aplazado. Y recordar también que el ayuntamiento aplazó a primera hora de ayer la media maratón de Elche como consecuencia de la crisis del coronavirus. Estaba previsto que la edición de este año 2020 se celebrará este domingo a partir de las 10, pero finalmente, debido a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, se ha decidido aplazar la prueba. Y aunque no hay fecha definitiva, evidentemente, pues se habla que podría ser en septiembre. A nivel del Elche, ¿cómo va a afectar esto? Insisto, todavía no hay reacción oficial del club. Sí la ha habido al tema de que ahora trataremos de esa buena noticia de que el Elche se libra, al menos de momento, de pagar esa multa millonaria a Luxemburgo, a Europa. Digo de momento porque hay, en este caso, hay un plazo de 2 meses. Cabe recurso de casación, pero bueno, veremos si el tribunal, si en este caso Europa decide ir para adelante o no. Ahora lo comentamos. Como digo, el equipo ilicitano, vamos a ver si entrena, porque hoy, claro, en cuanto se ha sabido la noticia, Pacheta ha reunido a los futbolistas y ha estado un rato hablando con ellos, y vamos a ver qué se decide. ¿Tendría tanta lógica parar y no entrenar como seguir entrenando? Y me explico, al menos desde mi punto de vista. No hablo de criterios médicos, sino de la pura lógica. Parar del todo parece una sinrazón, porque claro, si paras del todo, la condición física la vas perdiendo, y cuanto se vuelva a poner en marcha la competición, es un hándicap enorme, ¿no? Entonces, por una parte, no puedes parar del todo. Pero por otra, ya que se han tomado medidas drásticas, lo ideal sería quedarse todo el mundo en sus casas para evitar contagios, es decir, no entrenar. Claro, seguramente la medida más coherente sea una medida equilibrada, en la que quizás no haya que entrenar todos los días durante estas 2 semanas, o a lo mejor tomarse ahora un descanso de una semana y luego volver a los entrenamientos la semana siguiente, no lo sé. Pero está claro que no parece demasiado profesional pensar en parar las 2 semanas, sobre todo si el resto de equipo no lo hace. Ahora, si todo el mundo dice, no, esto lo obliga al gobierno, todo el mundo a sus casas y aquí paramos 2 semanas todos, vale. Entonces, luego volvemos todos en las mismas condiciones. Pero, como dudo mucho que eso vaya a pasar, lo normal, me imagino, que será llevar un plan de entrenamientos específico para no perder la forma física, pero a la vez, digamos que para estar el máximo tiempo en casa, para evitar riesgos. Alguien, me imagino, ya se lo habrá preguntado, ¿y si cae uno? ¿Y si uno? Pues fíjate lo que ha pasado al Madrid. Ahí tenemos el ejemplo. Si uno coge la enfermedad, pues cuarentena, y a partir de ahí no sabemos más. Esto estamos descubriendo capítulo a capítulo, paso a paso, día a día y hora a hora. De todas formas, vamos a esperar el que se pronuncie el club para decidir. Yo creo que en este sentido será el... A ver, me dicen que tenemos audio del presidente del Elche sobre la suspensión. Pues enseguida vamos a ver si lo podemos recuperar, el audio de Joaquín Buitrago, el presidente del Elche Club de Fútbol. Pues sí, ya lo tenemos aquí. Ahí, gracias al trabajo de nuestro compañero José Antonio González, ahí nos estamos comunicando para el audio del presidente del Elche, escuchar sobre la suspensión del partido. Esto es lo que dice el presidente del Elche Club de Fútbol sobre la suspensión de estas 2 próximas jornadas. Bueno, hemos recibido la noticia con gran satisfacción por parte de todos. Existía ciertas dudas sobre el resultado de eso. Estamos esperanzados, pero bueno, sabemos que es una decisión judicial. Y en cualquier caso, pues bueno, nos hemos llegado a una gran alegría esta mañana, puesto que supone quitarnos una importante losa de encima. Pues ahí está la reacción de Joaquín Buitrago, muy contentos por la decisión, supone quitarse una losa de encima y estaban, bueno, pues esperando esta decisión. Por cierto, perdón, esta, a ver si lo... Vale, es que como estamos aquí deprisa y corriendo, esta era la respuesta sobre la sentencia, vale, perdón, sobre la sentencia, ya decía yo que no me cuadraba mucho. Lo vamos a escuchar otra vez, recordar la noticia, el Elche no tendrá que pagar los 4,1 millones de euros a la Comisión Europea, según explica la sentencia del Tribunal General Europeo, que indica que la Comisión de Recuperación incurrió en errores manifiestos de apreciación. Esta magnífica noticia a nivel económico institucional, que supone un desahogo enorme para las arcas del club, reaccionaba así el presidente del Elche, Joaquín Buitrago. Bueno, hemos recibido la noticia con gran satisfacción por parte de todos. Existía ciertas dudas sobre el resultado de eso. Estamos esperanzados, pero bueno, sabemos que es una decisión judicial. Y en cualquier caso, pues bueno, nos hemos llegado a una gran alegría esta mañana, puesto que supone quitarnos una importante losa de encima. Ahora sí nos cuadra. Esta era la reacción del presidente del Elche sobre esa buena noticia de que el Elche se libra de pagar esos 4.100.000 euros a la Comisión Europea. Como se estaba comentando, a nivel deportivo me dicen también que el Club Voleibol Elche tampoco va a jugar, ha suspendido el partido y me imagino que en esa línea pues seguirá el resto, el waterpolo y los pocos ya que faltan que todavía iban a disputar sus partidos a puerta cerrada. Sería incongruente, no tendría sentido que unos pocos sí jugaran a puerta cerrada cuando la mayoría no lo van a hacer. Estábamos hablando de lo deportivo, ahora enseguida vamos con lo económico. En lo deportivo estábamos hablando de esa situación anómala en la que ahora Pacheta tendrá que decidir con sus preparadores físicos, con Manolo Sempere, con cuerpo médico, qué van a hacer. También yo creo que van a estar pendientes de las recomendaciones, pues en este caso del gobierno, del Consejo Superior de Deportes y de la Liga. En este caso habrá un protocolo en el que me imagino que aconsejarán pues de alguna manera llevar ciertos entrenamientos, no entrenar todos los días, no parar del todo. Insisto, ya veremos qué dice el club. Lo que sí es cierto, insisto, que además de ser una decisión sensata, el parar a Pacheta le ha venido bien. Desde el punto de vista de los lesionados, para esta semana no iba a tener a Jonatas de Jesús y a Víctor Rodríguez. Tampoco a Nuque. Bueno, pues van a ser dos semanas que tanto Pacheta como yo creo que al resto de equipos les va a venir muy bien para recuperar efectivos. En ese sentido, todos están igualados, sí, pero al Elche le viene fenomenal. A lo mejor hay otros equipos que no tienen este tipo de lesiones o a estos lesionados. A Pacheta le viene muy bien que jugadores tan importantes como Víctor y Jonatas puedan recuperarse para cuando la liga se ponga en marcha. Por tanto, yo creo que esa es una buena noticia. La mala, por decir algo, pues que te rompe una racha positiva. Venías de dos victorias, digamos que ibas lanzado, y que el domingo en casa, pues yo creo que el Elche iba con viento a favor. Pero bueno, creo que es incluso mejor lo otro, el que se recuperen futbolistas importantes y de aquí a dos semanas. Si es que en dos semanas se pone en marcha la liga, pues escucharemos, o en este caso estaremos pendientes de las noticias y de la información que nos vaya llegando. Bueno, pues comentada la noticia sin duda importante y esperada, la suspensión del fútbol profesional. En las próximas dos semanas no habrá liga ni en primera ni en segunda división, ni ya en el resto de categorías ni de deportes. El Elche Extremadura no se jugará el domingo y el Ponferradina Elche tampoco. Por tanto, bueno, pues señores, fin de semana libre. Una pausa y hablamos de lo económico e institucional. Porque les dejas ser DJ en tu coche. Porque les permites viajar con todos sus juguetes. Porque contigo aprendió a conducir. Porque le llevaste todos los días al colegio. Porque te lo mereces, papá. Celebra el Día del Padre estrenando coche. Ven a nuestros concesionarios del 12 al 21 de marzo y descubre nuestros descuentos especiales en modelos seleccionados. Seat Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport. Elche.

esos 4.100.000 euros que le reclamaba la Comisión Europea con base a la decisión de recuperación 2017/365. El Tribunal General ha estimado el recurso tanto del Elche como del Valencia, como en su día hizo del Hércules, por errores manifiestos de apreciación en esta citada decisión de recuperación. El año pasado el Hércules ya tuvo la buena nueva, la buena noticia de que no tenía que pagar esos 7.100.000 euros, lo que le faltaba ya al Hércules, como está la cosa. Bueno, pues ahora ni el Elche tiene que pagar 400, ni el Valencia casi 24 millones de euros. En primer lugar, el Tribunal General indica que la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación al no tomar en consideración la situación económica y financiera de la fundación prestataria vinculada al Elche, la Fundación Elche. El Tribunal General señala que se trata de una circunstancia pertinente para valorar el riesgo asumido por el avalista público y, por ende, la comisión de aval que un operador privado exigiría en circunstancias similares. En efecto, aunque la comisión no haya identificado a la Fundación Elche como la beneficiaria efectiva del préstamo, era ella la que se beneficiaba del aval controvertido conforme al contrato celebrado con el IVF y a la que debía responder ante el IVF de las consecuencias, en su caso, de la ejecución del aval. Sé que esto es un poco farragoso, pero lo estoy leyendo tal cual la sentencia. En segundo lugar, el Tribunal General señala que la Comisión incurrió igualmente en un error manifiesto de apreciación al no tener en cuenta tampoco, a la hora de apreciar, la existencia de una ventaja, el hecho pertinente constituido por la hipoteca sobre una parcela que la Fundación Elche había concedido al IVF como contragarantía. En tercer lugar, dice la sentencia, el Tribunal General estima que la Comisión cometió un error, otro, al no tomar en consideración la recapitalización del Elche Club de Fútbol para apreciar el valor de las acciones de este club que habían sido pignoradas al IVF como contragarantía, valor que la Comisión consideró prácticamente nulo. Y en cuarto lugar, el Tribunal General destaca, como hizo en relación con el Valencia, que la Comisión, tras haber señalado que el Elche era una empresa en crisis, presumió erróneamente que ninguna entidad financiera concedería un aval a una empresa en esa situación y que, por tanto, no existía ninguna prima de garantía de referencia correspondiente en el mercado. Del mismo modo, el Tribunal General critica a la Comisión por no haber respaldado suficientemente su conclusión relativa al número insuficiente de operaciones comparables para determinar el precio de mercado de un préstamo similar no avalado. Vamos, en cristiano, que el Elche no va a tener que pagar esos 4.100.000 euros. En este sentido, el club ha sacado a media mañana un comunicado en el que dice, y leo textualmente, el Tribunal General de la Unión Europea ha estimado el recurso de nulidad interpuesto por el Elche ante la decisión de recuperación de la Comisión Europea por recibir supuestas ayudas ilegales. La sentencia está muy fundamentada, por lo que existe gran satisfacción en el club. Y ahora voy a poner otra vez el corte de Joaquín Buitrago sobre esa satisfacción que hay en el club de no tener que pagar. Bueno, hemos recibido la noticia con gran satisfacción por parte de todos. Existía ciertas dudas sobre el resultado de eso. Estamos esperanzados, pero bueno, sabemos que es una decisión judicial. Y en cualquier caso, pues bueno, nos hemos llegado a una gran alegría esta mañana, puesto que supone quitarnos una importante losa de encima. Supone quitarse una importantísima losa de encima. Eso sí, sobre esta decisión del Tribunal General de la Unión Europea cabe recurso de casación en el plazo de 2 meses y 10 días a partir de la notificación de la sentencia. Bueno, pues como estamos viendo, muchas noticias y en el día de hoy, bueno, yo creo que muy positiva esta. También creo que positiva dentro de del mal escenario en el que estamos de la epidemia del coronavirus, el que se haya suspendido la jornada, que el Elche, bueno, pues no tenga que jugar a puerta vacía, porque a mí, sinceramente, me parecía una indecencia. Primero, porque un fútbol y un estadio sin afición no es fútbol. Segundo, porque tienen el mismo derecho a no contagiarse a los que les impedían ir para que no se contagiasen que a los que iban a jugar. Pero claro, se tenía un poco como a mercancía a los jugadores para que las televisiones pues televisen el partido y lo paguen. Cosa que no tiene mucho sentido porque, ya lo dije ayer, no van a ir al estadio, pero van a ir a los bares y cafeterías y se van a pegar como sardinas en lata para ver el partido. Y más cuando no pueden ir los 10.000 o 12.000 que iban a ver el partido. Además de que, no nos olvidemos, un jugador y un equipo se siente muchísimo más respaldado cuando tiene a su público y muchas veces el aficionado hace ganar partidos. Muchas veces. El estado de ánimo, el ánimo desde la grada, hace que el futbolista dé un 10% más que si no fuera, pues fíjate, con un estadio vacío, ¿quién te va a dar ánimos cuando ya no te llega la gasolina? Y por no hablar de lo económico, que en este caso yo creo que es menos importante porque aquí prima la salud, pero también lo es. Era injusto que 10, 12.000 personas que han pagado su abono y su entrada viesen como no pueden entrar a ver ese espectáculo. Por todo, yo creo que se ha sido sensato, se ha suspendido las dos jornadas y ahora la gran pregunta que todo el mundo se hace es ¿van a ser dos jornadas o nos vamos a ir a más? Pues mira, no sabemos qué va a pasar esta tarde como para aventurarnos a decir qué va a pasar dentro de dos semanas. Es imposible saberlo. No lo saben ni los que toman las decisiones. Aquí hay que ir día a día para ir viendo la evolución de esta enfermedad. Que dentro de la gravedad que nos está cambiando la costumbre y está suponiendo un caos absoluto y, por supuesto, económicamente, pues un desastre para la economía mundial, pero dentro de lo malo hay que volver a decirlo alto y claro, y así lo dicen las autoridades sanitarias, no deja de ser una pandemia que se está multiplicando de mil en mil, pero de una enfermedad leve, de una especie de gripe, que sí, que está matando personas porque se está infectando a mucha gente, pero que no es más grave, insisto, según lo que dicen los doctores y personas entendidas, no es más grave que una gripe. Lo que pasa es que afecta sobre todo a las personas que ya tienen una patología. ¿Y cuáles son esas personas? Pues, por desgracia, las personas más mayores. Así que es a las que tenemos que proteger sobre todo, protegernos todos, tener la máxima higiene posible, lavarnos las manos, yo sé que lo han dicho mil veces, pero hay que interiorizárnoslo a fuego y en vena. Lavarse las manos porque cuanto más limpias las llevemos, menos tendremos riesgo. Y en este caso yo sé que, bueno, pues ahí está el riesgo de no solo de dar la mano, sino de tocar algo que tiene esas partículas o ese virus. Pero bueno, no voy a hablar yo de medicina, que no tengo ni pajolera idea. Así que nosotros vamos a seguir informando. Mientras tengamos material, desde luego seguiremos informando. Evidentemente lo que no habrá pues serán los programas especiales, porque si no hay liga, no hay fútbol y no hay declaraciones, el lunes no tendremos A Todo Gol. Los A Todo Goles los dejamos para cuando vuelva la liga. ¿Cuándo volverá la liga? Insisto, no lo sabemos. ¿Volverá a partir de la jornada que toca, la 32? ¿O nos saltamos estas dos jornadas y estas dos jornadas se jugarán al final? No lo sabemos. El sentido común nos dice que ¿para qué las vas a saltar? Lo sensato sería iniciar la competición donde te la has dejado, es decir, en la jornada 32. Y si hay que correr el calendario de la Eurocopa, pues se corre. Y si hay que correr, a su vez, el calendario del comienzo de la Liga de la próxima temporada, pues se corre dos semanas o un mes, lo que haga falta. Aquí lo importante es la salud de las personas, es decir, de todos nosotros. Y dicho esto, pues que si no cambia la cosa, mañana os espero aquí a partir de la 1:20. Como siempre, ha sido un verdadero placer. Un saludo y hasta mañana. Porque les dejas ser DJ en tu coche. Porque les permites viajar con todos sus juguetes. Porque contigo aprendió a conducir. Porque le llevaste todos los días al colegio. Porque te lo mereces, papá. Celebra el Día del Padre estrenando coche. Ven a nuestros concesionarios del 12 al 21 de marzo y descubre nuestros descuentos especiales en modelos seleccionados. Seat Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.